Puerto de la imaginación es para los que quieren explorar el arte, escribir o sacar adelante un libro y hacer que su solidaridad llegue a espacios para descansar de la crueldad del mundo. Hazte autora de la belleza y de la solidaridad. Haz que ocurran cosas bellas. El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. En este episodio de Puerto I dirigimos nuestras velas hacia Vito Apúxana, gran poeta de Abya Yala, de la Vía Láctea, poeta wayú y de esta lengua que también ama español, pero vamos entrando en una cosmogonía hermosa. Por ejemplo, la palabra Ain significa corazón, alma, pero también vida, porque simbólicamente el corazón es vida. Y así la podemos desarrollar dentro del poema de acuerdo al contexto. En el caso de vivir, morir, kata ou octa, quedó de esta manera. Miou shiwaya ma kasain un surupuna nou chiki na guapure erwa hanakana kepia shiwaya ma kasain areket saaka Einushi sutuma wei. Emehirashi waya sotpa uñas. Chashi waya ara puhain. Naka kashi numa kai. Sumainr seyu wayu. Oktushi waya maka kature. Wow. Kata ou octa. Vivir, morir. Crecemos como árboles en el interior de la huella de nuestros antepasados. Vivimos como arañas en el tejido del rincón materno. Amamos siempre a orillas de la sed. Soñamos allá, entre Kashi y Kai, en luna y el sol, en los predios de los espíritus. Morimos como si siguiéramos vivos. Aquí comienza Puerto I, el podcast de Puerto de la Imaginación, periodismo sobre arte desde Colombia. Vito Apúxana, como nos explicará, es una voz colectiva, es una voz del tiempo, del camino interior y del camino del paisaje, del amor al territorio y de estar muy seguro de un territorio y de unas raíces para amar a toda la humanidad y tener una voz que es absolutamente urgente para Colombia, una voz que es para la humanidad. Nos estamos adentrando en una estética, en una poética, en una narrativa que nos permite solidarizarnos con la Guajira y con la nación wayú, pero también nos permite explorarnos otra forma de ser humano. Sí, todo gira alrededor del tema de la autonomía cultural, ¿no? Ese tema precisamente fue el que me condujo a la dimensión de la política que de manera formal he estado incursionando desde hace ya más de 15 años, ¿no?, en La Guajira, lo cual pues hoy tengo compromisos, ¿no?, que trascienden lo meramente cultural y literario, y me veo ya inmerso en ese océano de la lucha social, ¿no?, alrededor de los temas de derechos humanos, los derechos colectivos. Y mi trabajo desde la política es del enfoque de la autonomía cultural, la autonomía territorial, un tipo de autonomía más espiritual, ¿no? Del punto del derecho a opinar, el derecho a ser, el derecho a la vida. Entonces, Es como un tejido. Yo siempre he querido hacer con las grandes mujeres wayú, tejedoras, como metáfora, ¿no? Entonces, siempre me escucharás hablando de tejido, ¿no? De tejer, y he encontrado algunos sinónimos como el de trenzar, ¿no? El de enlazar, ¿no? Y eso es lo que pretendo hacer, ¿no? No sé si lo he logrado en estos años, pero mi trabajo cultural en La Guajira es ese, se gira alrededor de poder desarrollar pensamiento crítico en los jóvenes. Y ese pensamiento crítico es precisamente alrededor del tema espiritual, cultural, de lo patrimonial, ¿no? Es decir, el tema del conjunto del legado, ese legado, hacer conciencia un poco de que los abuelos, las abuelas, cuando sembraron el maíz, cuando sembraron el frijol, en realidad estaban construyendo lo que llamamos un tejido humano alrededor del entorno natural, ¿no? El entorno inmediato. Cuando decimos antiguos recién llegados, estamos diciendo una afirmación de que estamos construyendo vida autónoma en un determinado escenario del universo, en este caso el planeta y en este caso de América, ¿no? Que llamamos a Via Yala. Lo que ocurre es que hay hoy en día pues una complejidad social en la que la escuela aparece con fuerza en el territorio. Y primero que la escuela apareció la iglesia, ¿no? Entonces todo este tema de la colonialidad es central, ¿no? Hay que atenderla con todo el rigor. Y casi que hacemos como una especie de convivencia entre lo sustancial y de alguna manera lo accidental, ¿no? Esto accidental, con la presencia del otro, del externo que llega, primero como una invasión y luego pues en forma de diálogo estatizado, ¿no? Queriendo informar que eso es real. Y hoy permite que los niños y las niñas entren a la escuela desde el mismo territorio, que ya los tienen que trasladar tantos kilómetros. Y allí, pues, el un programa diseñado desde un centro de poder, como un Estado-nación con formato unitario, donde todo se concentra en un modelo específico, y nos conducen a ser casi que replicadores de una sola verdad, ¿no? Y eso ha influenciado. A mí igual tuve esa influencia. Por fortuna pues pude recuperar sustancias de lo que somos. Y eso me ha permitido pues respirar por todos mis pulmones. Vemos que de pronto estamos al lado de un arroyo o al lado de un bosque maravilloso. Nuestras canciones y nos explotamos eres mi guía al regresar mañana para responder a nuestras necesidades. Boca abajo, y no creas que hoy boca abajo, boca abajo, boca abajo. Entonces vemos hoy cómo se han introducido fuerzas en la sociedad occidental, invasoras, como en el caso de la religión. Entonces ya no vemos el simple sacerdote católico que durante siglos llegó a evangelizar sobre el cristianismo católico, sino que ahora ha llegado el cristianismo evangélico con tal ferocidad, y lo digo con plena conciencia, conciencia de lo dicho, la responsabilidad de asumir también la consecuencia de lo dicho, es que es una invasión, porque está buscando a esa familia, a esa esposa de la aldea, y le llega sin rayo de un sol, y le dice, al regresar mañana, quiero cantar nuestras canciones, eres mi guía. Al regresar mañana, cuéntame tu canción de noche, el temor a un Dios que se representa a través de una caso de un pastor, una pastora, y el resultado es, Lucas, que tenemos pérdida de la dimensión cultural étnica en los mayores y en las mujeres adultas, las madres, y eso se lo están enseñando los niños, y hoy en día ni siquiera guayunequi ya lo quieren hablar. Y entonces esto es un episodio, por ejemplo, como ejemplo del drama social que vivimos en la contemporaneidad, y que afectan las relaciones interpersonales, las relaciones interfamiliares, y no nos ayudan a convivir en paz, ¿no? Entonces, ese es un episodio, y el otro es el tema político-económico, en el cual también creemos que el dinero a través de ventas de productos, en este caso ahora de las playas, para convertir nuestro territorio en un escenario de venta, ¿no? A través del turismo. Y eso, lo que puede sostener realmente es la columna vertebral de la identidad autonómica, cultural del pueblo indígena, ¿no? Entonces, eso no está ocurriendo. En México, pues ya ocurrió. En Estados Unidos, igual. Y yo creo que vamos para allá en este momento. Lo cual, pues, nos preocupa enormemente, ¿no? Así que eso es un poco lo que puedo decirte con relación a la contemporaneidad, lo que estamos actualmente viviendo. Sí. ¿Qué presencia tendría un producto como estos libros? Que estos libros tienen origen de allí, del fuego, de la palabra, de los abuelos. ¿Qué respuesta, a qué conduce esa obra pictórica de mis amigos guayú pintores? Que su color, su combinación, viene también de su observación con el color de la naturaleza, del cielo, ¿no? De los crepúsculos. ¿Y a dónde van los productos de nuestros músicos? ¿Sí? Y demás artistas del pueblo guayú. ¿A dónde van? Entonces, es esa búsqueda de que nuestra postura pueda tener un eco, una resonancia en los espacios donde allí se toman decisiones presupuestales, en concepto de nación, e influyen luego en el comportamiento de la nueva generación. Es allí lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Es como de alguna forma un combate, es un combate dialéctico, ¿no? En el que planteamos una tesis, ¿no? Y hay una refutación, y miremos qué acuerdo podemos llegar. Eso es como el desafío. Por el momento es un desafío. Es muy tremendo, es duro, ¿no? Incertidumbres. ¿Cómo dices? Es muy duro ese vilo, esa tensión, ese asedio, sí, que es ambiental, es económico, pero sobre todo es cultural. Ese es lo que estamos hablando ahora, Luca, es el punto donde yo estoy hoy, ahora. Justo ese, y por eso una llamada como la tuya, que tú representas un colectivo de jóvenes en esa región que tanto admiro y que me permite reafirmarme en la postura que estamos, porque no estoy solo, aquí somos un movimiento, si bien no es un movimiento formalizado como tal ni nada, pero existe en su esencia y estamos de distintos lugares de la península intentando que esta voz de la pertenencia espiritual tenga cabida en los planes de desarrollo, que tenga cabida en los planes de vida también, y que las decisiones que se toman en los distintos poderes de gobierno sean respetadas, ¿no? Entonces, ahí estamos justo en esa Y del camino, en esa bifurcación del camino, ahí estamos. Y cuando yo fui a presentar, a hacer una lectura de antiguos recién llegados en apartado, había un joven en el grupo, en la casa cultural. Yo pensé que el joven era en Vera. Y después de leer un poema, él alzó la mano, él no tenía el libro en sus manos y empezó a traducir el poema Awayú. Un güey tan especial, tan bonito. Nos hemos vuelto un poco amigos. Se Sí. llama Jamuche. Jamuche. Y él me decía, nosotros, ¿Jamuche? Jamuche. ¿En serio? ¿Se llama Sí, Jamuche? sí. Sí, porque tiene dos significados, que Jamuche es el tipo de cactus que se da en la media Guajira y bota una fruta muy parecida al higo y es muy importante en la dieta nuestra. Y cuando tú dices jamuche, con doble E, está refiriéndose a un tipo de iguanas grandes que se dan en la Alta Guajira, ¿no? Ah, sí. Entonces, qué bueno que te hayas encontrado a ese, ya es un No. personaje, ¿no? Sí. Ay, todavía se me Es un... pone, se me eriza la piel y claro, se me salieron las lágrimas y fue una fortuna porque tanta fuerza, tanta belleza en él. Entonces, fue como una cosa súper orgánica. Yo me callé, le pasé el libro y él siguió haciendo la lectura del libro. Y fue Okay. tan lindo escucharlo leer ahí en viva voz en el idioma. Sí, yo creo que la presencia de Jamuche en Urabá se debe, aquí yo arriesgándome Él a dice que es entender. desplazado ambiental, que es desplazado por la sequía. Claro, es que a eso voy, digamos que en el término antropológico. Dirían, pues es un impacto social de deterioro de la autonomía, porque ha habido una diáspora de hace unos, yo diría que desde el comienzo del tercer milenio, ¿no? Desde el 2000 para acá, hemos visto paulatinamente los jóvenes wayú cómo han ido saliendo del departamento. Y hoy los encontramos, además toman unas decisiones, sobre todo varones, ¿no? Porque las mujeres lo piensan más. Y se van y se meten donde hay oportunidades de trabajo. Y hoy constituyen unas fuerzas, digamos, de fuerza laboral barata, mano de obra barata, en proyectos de recolección de flores, en agricultura de Boyacá, otras de Nariño, otras de Huila, y me sorprende ahora verlos en Urabá. Es decir, precisamente porque lo que te hablé hace unos minutos antes, el caos, hay una grieta en el conjunto social del pueblo wayú en La Guajira, tanto ambiental como social, ¿no? Y político. Las amenazas, los temas de los grupos ilegales armados, el tema la penetración del narcotráfico, bueno, el mundo político con su corrupción. Entonces, todo esto ha implosionado de algún modo nuestras organizaciones familiares en el territorio, y las familias nucleares se revientan, se agrietan con la salida de los hijos. Entonces, los hijos salen como a decir una sobrevivencia, ¿no? Porque no encuentran en su propio territorio las posibilidades de ser, de estabilidad económica, ¿no? Ese es parte del drama, ¿no? Pero bueno, esperamos que esto no se amplíe, no se ensanche, y podamos restituir el tejido de la autonomía wayú en los próximos años, en lo que buscamos. ¿Cómo fue ese arribo a la poesía? ¿Fue gradual? ¿Empezó de niño? ¿Hubo un parteaguas? Y no sé si estoy cometiendo un error uniendo dos preguntas, pero tenía la curiosidad en el territorio wayú, en la cultura, en la espiritualidad wayú, ¿cuál es el lugar del poeta? ¿Es un lugar similar al palabrero? Bueno, sí, con respecto a lo primero, me he hecho muchas interrogaciones también, cómo arribamos a esa dimensión, pero creo que la respuesta es la vida misma, en la cotidianidad. Yo creo que todo radica en la apertura, una postura de apertura permanente, como lo es el mapa de la Guajira. Si tú detallas visualmente la península, es una porción de tierra hacia adentro del mar, es decir, es una apertura. Estamos hablando de unos balcones hacia el mundo, ¿no? Esas esquinas de los encuentros. Siempre la península de la Guajira ha sido así, ¿no? Desde el desprendimiento de los continentes, se estableció así, formó como una especie de cuenca, una mini cuenca del Caribe, con la península de Paraguaná, que queda en el estado Falcón de Venezuela, y coronada con unas islas, como son las islas ABC, que llamamos de pertenencia, digámoslo así, políticamente de neerlandesas, ¿no? De Países Bajos, de Holanda, como Aruba, Curazao, Bonaire y otros más pequeñas. Y desde allí eso es un ir y venir de encuentros con los caquetíos, con los carib, con los taínos. Y yo creo que eso nos marca, lo que nacemos ahí, porque creemos que el viaje, es decir, que el camino, que los encuentros, es un destino humano, ¿no? Así, pues, ahora que descubro en mis lecturas que el Homo sapiens hizo eso, ¿cierto? Es decir, empezó a caminar, a salir desde su nicho africano y otros más, y bueno, hasta llegar aquí a Via Yala. Y así seguimos, ¿no? Caminando, pero eso sí, sí tenemos un cordón umbilical. Tenemos un nicho, tenemos un punto de origen, pero ese punto de origen lo que nos hace es darnos una definición de rostro, un tono de voz, una lengua, un pensamiento, una postura, un plantarse en el territorio y un diálogo con los organismos de la naturaleza, es decir, con todo el metabolismo del medio ambiente, ¿no? Entonces, del cual uno hace parte, ¿no? Somos parte de ella, ¿no? Por eso el concepto materno de la tierra está ineludible allí, en esa filosofía de vida circular y espiral. Entonces, simplemente es tener conciencia de ese origen, ¿no? Y de esa misión, ¿no? Porque no solamente es conciencia de origen, sino también tener una conciencia de misión, ¿no? Del sentido, ¿no? El sentido del ser. Y es ese, ¿no? Es que hemos construido una manera de ser que llamamos en lengua huacuaipa, que significa nuestra manera de ser. Y esas maneras de ser Hay que ser honesto con ella, ¿no? Hay que manejar una lealtad histórica con ella. Es como respetar a la abuela que nos llama y nos dice, escúchame, yo, pero por favor, ¿cómo no vamos a escuchar? ¿Cuál es el problema de no escuchar? Y entonces es eso, ¿no? Son tan sencillo como eso. Es escuchar a la abuela, ¿no? A la orilla del camino. Y la abuela es todo, es el universo, es en la Guajira, en la zona de Huomba y toda la parte de la Alta Guajira, de la Media Guajira y del sur, ¿no? Todas esas montañas que están también imbricadas con la zona árida. Basta con eso y llega la poesía. Basta con eso. Es solamente es como abrir una ventana, las hojas de la ventana, la puerta de la habitación, y entra la luz. Y al entrar la luz, entra la poesía, o simplemente la luz nos permite redescubrirla, porque ella estaba también allí, en la oscuridad, en Piushi, que es un elemento originario de vida, que es la oscuridad. La oscuridad no es ningún nicho del miedo, la oscuridad es una semilla de creación, ¿no? Que permite precisamente la luz. Por lo tanto, el valor a la noche y a la oscuridad es un valor equilibrado de bienes, ¿no? De mucho bienestar para el ser humano, ¿no? Porque es ella la que permite que tengamos luz. Sin la oscuridad no sería posible la sombra ni la luz. Entonces, la poesía llega así, Lucas, de esa manera, en el que tú vas abriendo, te vas sintiendo en apertura, y luego cuando notas es que estás inundado, estás totalmente atrapado, abrazado, mejor, en ese tejido de la poesía, el cual con los años y los diálogos con los mayores me ha permitido identificarla como un elemento del universo, ¿no? Es decir, el universo está repleto de elementos como el nitritus, ¿no? Como oxígeno, hidrógenos, todos estos elementos creadores de energía en el universo. Ahí también hay un elemento de materia oscura, como dicen algunos científicos, y para mí simplemente es un elemento intangible, pero perceptible, que es la poesía. La poesía está en el universo. Entonces la conexión con los seres vivos es determinante para identificarla y hacer el diálogo visual, un diálogo visible, un diálogo tangible también, ¿no? Entonces, así fue llegando la poesía. Ahora bien, la formalidad de la escritura es otra cosa, ¿no? Ya la construcción del poema se presenta como resultado de la experiencia de vida, ¿no? Entonces ya eso es, digamos, un movimiento posterior y se va presentando tarde, en mi caso, Lucas, porque empezamos a la construcción del poema. Ya ha entrado en unos años como más allá de la adolescencia, ¿no? Como unos 17, 18, 19 años, un poquito. Y la formalidad total, cuando uno dice voy a escribir, estoy llamado a ello, ya es adulta, ¿no? Ya tengo 21 años y que me pongo a escribir de manera, digamos, muy rigurosa y disciplinada, digámoslo así, ¿no? Pero entonces yo considero que es muy tarde, bueno, tampoco tarde, pero comparado con las historias de de otros compañeros y compañeras escritoras, que la misma historia de la literatura clásica nos muestra que eran muy precoces los escritores europeos, orientales. Y escribían desde los 8, 9 años, algo así, pero en el caso mío, no. En el caso mío fue muy posterior, porque además vengo de una cultura totalmente oral, ¿no? El diálogo en las mañanas, en los atardeceres. Entonces somos muy, muy orales, ¿no? Entonces, No sentía una necesidad de escritura. De hecho, yo cuando entré a la escuela, ya un poco tarde, grande, es que empecé a escribir, pero bueno, a escribir mi nombre. Pero ya como escritura literaria es después de los 21 años, sí, Y pasar más de o la menos. oralidad a la escritura fue al principio bonito o tortuoso. Sí, no, no fue, fue, sí, fue un cierto, yo, pues, años después es que hago abstracción de ese hecho y lo interpreto de la siguiente manera. Yo lo viví como si fuera algo ajeno y algo como impostado, algo muy brusco, porque estaba influenciado con la escuela, ¿no? Ya la escuela, la parte formal de educación. Entonces eso me trajo los libros, me acercó al mundo de los libros y ahí también veía una formalidad que va, una formalidad que viene, los profesores, las profesoras que señalan lo correcto, y todo este tipo de disciplinas y el cual pues yo estaba allí, entonces totalmente, digamos, encuadernado allí, anotado y registrado allí, ¿no? Y la escritura que desarrollé al inicio fue desde allí mismo, o sea, me olvidé de la oralidad, no existía la oralidad allí, porque estaba como inserto allí en un formato ajeno, digámoslo así. Y solo en mi retorno a La Guajira, porque bueno, es parte de mi vida, de hecho yo aprecio muchísimo a Medellín y las montañas. Cuando hablas de la Comuna 13, la conozco bien, porque es que yo viví en Medellín como resultado de un pequeño exilio que tuvimos la familia en La Guajira, conflictos interclaniles. Entonces nos condujeron a una experiencia muy temprana en la ciudad. Yo prácticamente pasé de Maicao y de Riohacha a Medellín en un salto. Por fortuna yo no me fui solo, me fui con mis hermanos, con mis hermanos y mi madre. Entonces pudimos estar allí en Medellín unos años. Luego regresamos. Bueno, realmente yo, pues ya adulto, tomé la decisión de regresar, de abandonar la oferta de la universidad, la oferta de la academia. Y bueno, tomé una decisión de regresarme, ¿no? A mis terruños, a recuperar un poco la cultura, el origen, porque lo tenía ausente, ¿no? En esa experiencia urbana. Y mientras me imbuía en el mundo universal, ¿no? Es decir, la cultura de la humanidad a través de los libros, descubrí el cine, descubrí la música clásica, que me era muy alejado. En fin, yo tuve un redescubrimiento de saberes y sensibilidades del otro en Medellín. Por eso agradezco mucho la cultura antioqueña, paisa, para mí es, soy muy agradecido. ¿Sí? Por eso siempre tengo grandes reconocimientos a la cultura antioqueña. En este sentido, pude todo, pude conocer todo. Pude conocer la biblioteca, yo no sabía de eso nada. Entonces, no sabía, llegué a un punto ¿cómo te podría decir? De cierta incertidumbre de cómo era, quién era y esto, ¿no? Pero al mismo tiempo lo disfrutaba, ¿no? Porque estaba redescubriendo el arte, descubriendo, realmente no redescubriendo porque no lo conocía. Descubriendo el arte completo, ¿no? Y mi gran capacidad de concentración, de análisis y de lectura también la descubrí, no lo sabía que no tenía. Entonces empecé a devorar eso. Recuerdo muchísimo la imagen de la Biblioteca Piloto en la Avenida Colombia, sus libros empastados, las dos señoras con sus gafas atendiéndonos, recomendándonos que nos inscribiéramos en un carnet, con un carnet Todo eso era novedoso para mí, de tal modo que quedé atrapado para siempre con la cultura de humana. Y de ahí la escritura que empecé a hacer era una escritura que no tenía conexión con la oralidad. Por eso la respuesta a tu pregunta, el inicio fue muy agitado, muy lleno de incertidumbre, y por lo tanto la escritura que tenía no la sentía motivo de orgullo en ningún momento. O sea, era una escritura molesta, incómoda. Entendí que tenía que escribir en rimas. Después dije, no, tenemos que escribir en métricas, y en la métrica iámbica, que es en endecasílabos, que octosílabos. Mira, me llevé, creo que casi 3 años en eso, ¿no? De ubicarme, pero no me satisfacía para nada el resultado. Y mientras tanto crecía en mi conciencia como una lanza, ¿no? Y como una flecha certera de mi origen, ¿no? De mi origen. Entonces, en los sueños fueron muy determinantes, porque las últimas imágenes de mis sueños siempre me llenaba de mucho color, ¿no? Y yo dije, ¿dónde está ese color? Es que este color del Valle de Aburrá es maravilloso, pero yo siento que lo que yo sueño es otro color, ¿no? Como más de luz, más rayos, más luminosidad. Y era eso, era como un llamado que tenía, y por eso decidí regresar muchos años después. Y abandoné la oferta de la universidad. No quise hacer esa carrera académica, quise dejarme influenciar por otras universidades, como lo decía el nunca bien alabado Quintín Lame, el indio que se crió en la Universidad del Monte. Yo creo que esa era la universidad que buscaba. Estaba dentro del monte, no lo tenía claro, no lo sabía bien, pero algo me impulsó a eso, y cuando llegué, retorné a La Guajira después de algunos años, lo supe todo, y ahí sí fluyó lo que ya hoy conocemos. Y hubo un proceso de desintoxicación. Yo tengo 40 años y apenas en los últimos 2 o 3 años me he dado cuenta de lo eurocentrista, Sí. occidental, que es todo lo que leemos. Sí, exacto. Sí, yo, pues ahora que en los últimos años he estado con esta reflexión de la autonomía que te dije al comienzo, y creo que esa pregunta de la desintoxicación, y de alguna forma en nuestra cultura lo llamamos limpia, es decir, la limpia que hacemos con el cuerpo y el alma, con algunas hojas medicinales, vapores, aspersiones, humos de tabaco, para poder renovar la piel, ¿no? De alguna manera las toxinas salen en un baño tibio por la noche. Yo eso lo he realizado, pero ante todo también hay una limpia interna, ¿no? Una limpia interna, pero esa limpia espiritual es lenta, no es que apenas regresé a mi territorio se logró hacer, no, eso fue paulatina, ¿no? Paulatinamente. Así que sí, sí hubo una desintoxicación en el sentido estricto del comportamiento ético, más que todo, es decir, cómo es que estás pensando, cómo es que te estás definiendo, cómo es que estás hablando y cómo es lo que estás realmente haciendo. Entonces yo creo que tratar de lograr un equilibrio de algún modo desde esos comportamientos, del pensamiento, del decir, del hacer, es lo que me fue conduciendo a lo que realmente hoy soy, ¿no? Pero considero que hubo una transición lenta, no digamos dolorosa, pero sí muy sentida, ¿no? Es decir, muy esforzada, con sacrificios. Por fortuna encontré en esos tiempos, Luca, el origen de la palabra sacrificio, porque, bueno, tenemos esta lengua maravillosa que de origen europeo y tiene unas raíces indígenas. Yo cuando hablo de esto, siempre procuro, Lucas, de hacer el contexto para que no me puedan malinterpretar en el sentido de los regionalismos, de los ismos, de los nacionalismos también, ¿no? como esto de negar al otro. No, es decir, cuando uno se reafirma en su origen, es cuando más se despliega sus alas hacia el otro. ¿Por qué? Porque es sencillo, porque estamos tan seguros de nuestro origen que no tenemos ningún temor de cambiarlo por el otro, sino y por el contrario, lo buscamos al otro para que nos pueda enriquecer en el encuentro, ¿no? En el diálogo. Así que por eso no tenemos problema de acercarnos al otro, de valorar al otro, pero mientras nosotros nos sumergimos en nuestras aguas del origen. Es fundamental eso. Y ahí fue donde descubrí también todo lo de Abiyala, lo de América, lo de la conquista, lo de la lengua, lo de la religión, lo de España, lo de Europa. Y bueno, redescubriendo, sí, las influencias de las comunidades prehispánicas, antes de la llegada de Europa, y celebrarlo que todavía es tan vigente, ¿no? Es maravilloso subir a la Sierra Nevada de Santa Marta y compartir con los hermanos mayores, Kogi, Wiwa, Iku, Kanku, y celebrarlo, ¿no? De esa vida allí sencilla. Entonces, eso es lo que hacemos y es lo que vivimos, ¿no? Día a día con esta realidad tan, tan fuerte, tan dolorosa y desgarrada de la violencia que vivimos día a día en nuestro país. Y todo lo que está borrado, ¿no? O intentado borrar para los mestizos, para la educación formal de tantos milenios del lugar que ocupaban, sí, los pueblos originarios. Es cierto, sí, Lucas, y por lo tanto es importante para este fin, digamos, tener siempre la conciencia desplegada, es un término de los modismos en la Guajira, desplegar todas esas alas para estar en la autocrítica también, ¿no? Porque es una reconstrucción del ser día a día, ¿no? Que errores, aciertos. Por eso el diálogo entre mayores y las generaciones jóvenes debe ser permanente, debe ser ineludible. Y es para mí la columna vertebral de todas las culturas indígenas de Abiyala y de Colombia particularmente. Mientras haya esa columna vertebral del diálogo con la sustancia del respeto mutuo, yo creo que no vamos a desaparecer fácilmente, a pesar de tanta tecnología que buscan el confort de la humanidad, que buscan el bienestar de todos, pero que paradójicamente también es una amenaza al destino humano y a la supervivencia del ser humano, ¿no? Todo está en el comportamiento, ¿no? Frente a la tecnología. Y en este caso, nuestras comunidades, claro, están sufriendo también todas estas penetraciones del sistema comunicacional, virtual, que disfrutamos, que agradecemos en gran medida, que nos facilitan, digamos, algunas operaciones, necesidades de comunicación, de información, pero que al mismo tiempo tiene que ser controlada con un pensamiento espiritual, un pensamiento humano, que permita que el contacto con la piel sea primordial, que lo presencial sea primordial. Por eso que si sostenemos el diálogo entre la abuela y la nieta, hay realmente mucha satisfacción de que el poder de lo simple y digamos, el placer de la espiritualidad siga definiéndonos como humanos en el planeta Tierra. Eso es lo que aspiramos, ¿no? Que el respeto mutuo entre jóvenes y adultos no se rompa. Y a través de ese diálogo viene lo demás, Luca, viene la siembra de los valores, el retoño de los principios, la celebración de los bienes espirituales, es decir, las pequeñas cosas que tejidas, las manos hábiles de la abuela, bien tejidas, pues nos conforman donde descansar en una buena hamaca tejida por estos hilos, ¿no? Estos hilos de los principios y los valores. Entonces, estos poemas vienen de ahí realmente y retornan ahí también. Hacen un vuelo y retornan al diálogo del respeto mutuo entre mayores y jóvenes. Eso es lo que buscan, digo, recién llegados. Por lo tanto, cuando uno produce obras distintas a la oralidad, digamos, materiales, un libro o una pintura, en el caso de otros colegas que son pintores, otros que son músicos, entonces, esto se queda como en una especie de puentes que puede encadenar con la cultura criolla nacional y la cultura propia interna, íntima. Entonces, a veces rebota la obra, va hacia el otro, ¿sí? Obviamente, pues, por ejemplo, el libro de Sílaba, cuando publica Antiguos Recién Llegados, es un libro que a las claras pues, se destina a unos lectores del mundo en lengua castellana. Va a la biblioteca, va a las librerías, busca lectores especiales, digamos, con una inclinación a conocer parte de lo que es el país. Y esos lectores generan un boca a boca, una línea de verbos aquí, allá, al otro, y se genera ahí una imagen que llega a la comunidad. Entonces la comunidad se entera, no tanto por uno, ni por mí, ni el autor, la autora, sino por esa dinámica que ya se creó con los puentes interculturales. Entonces esos puentes interculturales llevan noticias de uno a la comunidad, entonces la comunidad te reclama. Y de algún modo te dice cómo es eso, ¿no? Entonces la obra retorna a la comunidad en forma de diálogo, digamos que retorna a su origen tal como salió, porque estos libros surgieron de los diálogos alrededor del fogón, ¿no? Entonces pasa un procedimiento, un proceso que se convierte en material, en escritura, en páginas, en libro. Y el libro retorna, no tanto como libro, sino que como lectura. Entonces es nuevamente la palabra, pero ya no en la oralidad, sino en la lectura. Entonces es muy curioso, muy simpático, y me ha tocado a veces hacer lectura en algunas comunidades, a veces voy a las escuelas étnicas que hay, y ahí hacemos un círculo, nos reunimos con las niñas y hacemos unas lecturas. Pero yo procuro de que las lecturas no sean únicamente de Vito, del tema de la poesía, sino de los amigos que también escriben, algunos primos que también escriben. Entonces aprovecho para que sea realmente un programa colectivo y de estimulación a los estudiantes para que estén abiertas las mentes y los corazones y no permitir que se siembre el miedo y el tema de la violencia. Entonces, de alguna manera somos, mientras llevamos la palabra del canto, la palabra emplumada, también estamos desarrollando un papel de defensor de derechos humanos, ahí estimulándolos para que no entremos en ese camino de la violencia y de las venganzas, ¿no? Entonces, sí, el libro retorna en las comunidades. Hay momentos en que es muy espontáneo, donde llego a comunidades que son muy afines a mí, y entonces yo, como voy enmochilado y siempre cargo lo que me gusta en la mochila, el que le gusta el barro lleva el turrón en la mochila, ¿no? Entonces yo llevo en la mochila pues un par de libros propios, pero también llevo hojas sueltas de poetas, amigos de Putumayo, de México, de Chile, los mapuches, que son mis grandes amigos. Entonces aprovecho para hacer ese trenzado de lecturas. La palabra que sale del círculo de la palabra del fuego, de los abuelos, retorna a la comunidad en la palabra de la lectura, con un trenzado de lectura. Entonces, esa es como una respuesta, ¿no? Y leer un poco lo que son los árboles. Cuando tú vienes a hacer esa especie de asociación, descubre que son seres vivos con carácter. Y de ahí hay un paso para definirlos como personajes. Y de ahí también enseguida lo abrazas como si fueran tu familia. Y es así como entendemos que el árbol, como el trupillo que llamamos en Wayuu Nequi Aipia, o el Mocoshira, que es el árbol guamacho, son abuelos, son personajes que tienen relatos dentro del mito, dentro de las leyendas. Lo cuentan cómo hacían sus acciones de viaje, de enamoramiento, bueno, su papel de ser vivo complejo. El árbol también lo tiene, la piedra igual, en fin. Entonces, es un entorno que tiene todos los elementos de un drama, de una historia, de una trama literaria. Lo encuentras, solo basta de que tengas esa percepción allí, tengas la disposición mental de hacerlo y descubres que en el monte todos los días hay historias, hay sucesos, entre ellos, sin intervención humana, solo entre ellos. Y la fauna y la flora se entretejen multiplicando el milagro de vivir. Y el humano lo contempla y a veces entra ahí a interrumpir como un invasor y también pues recibe su merecido, en ese sentido, lo que llamamos las enfermedades, las contaminaciones. Y muchas de esas enfermedades es precisamente porque el hombre se mete, el ser humano, en lugares donde no debe meterse. Entonces yo creo que todas esos son de los aportes que las naciones indígenas del mundo le han entregado a la humanidad en el sentido de la invención del saber vivir. Esa invención del saber vivir ligado al gran útero de la tierra, que es la naturaleza como tal, ¿no? La madre inmensa de la naturaleza, ¿no? En las comunidades indígenas originarias no había escisión entre naturaleza y humano, ¿no? Uno analiza cada una de las confesiones indígenas de América y de Avallaneda y no encuentra que encontramos más bien que todos los humanos nativos de América entienden que somos madre, somos parte de ella, ¿no? Por lo tanto, lo que inventamos creando vivienda, creando un tipo de comida, creando un tipo de lúdica, de juegos, de danzas, eso es una réplica de la naturaleza, es una copia que hacemos de la naturaleza. Por lo tanto, no dividimos entre cultura y naturaleza, sino que entendemos que la cultura es parte de la naturaleza. La cultura es una copia de la cultura que hace la naturaleza. La naturaleza también crea cultura propia, porque cuando uno siente que el gran árbol empieza a parir en primavera, Eso es una creación de ella misma, ¿no? Por lo tanto, la fruta es un resultado artístico del árbol, ¿no? Entonces, eso es lo que entendían nuestros abuelos y por lo tanto nunca pensaron en abandonarla. Sí, en decir, me voy de este monte, me voy para allá, hago una ciudad, construyo cosas propias mías que no tengan que ver con la tierra, sino que salen de mi mente, y luego la domino, ¿no? La domino y es un poco, creo que apostó la cultura europea en hacerla, ¿no? Y entonces, además, se creyó el cuento de hacer una medición de evolución mental en el humano, creyendo que la inteligencia se puede medir y la sabiduría se puede medir a partir de las creaciones materiales. Entonces nos creyeron, nos metieron ese cuento y por eso los pueblos nativos que optaron por lo contrario, como los pueblos de África, como los pueblos del sur asiático, como los pueblos de Oceanía y los pueblos de Abya Yala, lo hicimos, que es no. La sabiduría y la inteligencia se sopesa es desde el saber vivir dentro de la matriz de la tierra, de la naturaleza. Entonces, por eso Y nuestras grandes invenciones no están en pirámides, no están en, digamos, objetos, artefactos específicos, sino que están en códigos, están en lenguajes que nos dicen cómo vivir de manera equilibrada en un comportamiento ético. Y eso es lo que han hecho los pueblos indígenas de América, de Abya Yala. Tengo un ejercicio con otros poetas wayú, como José Ángel Fernández, que él vive en Maracaya, que es Maracaibo. Están otros amigos en Nazaret, en Riohacha también. Y lo que hacemos es que cuando terminamos el poema, nos los intercambiamos para tener seguridad de la metáfora, ¿no? Porque no son lineales. La traducción no es lineal. Es una traducción que nosotros llamamos sustancial, ¿no? Porque en la lengua es una lengua aglutinante, cuya palabra tiene dos, tres significados. Ahí están dos poetas de origen indígena. Uno es Hugo Jamioy, que su obra se llama Los danzantes del viento. Y el segundo es Freddy Chicangana, que tiene un origen del Cauca. Él es de la comunidad de los Yanaconas o Yanacunas. Ellos viven entre Cauca y Huila, en la frontera. Y bueno, los Yanacunas tienen una historia dolorosísima en el proceso de conquista de nuestro territorio andino. Fueron maltratados, humillados y luego fueron usados como sirvientes, ¿no? Claro. Y es un milagro que todavía estén como grupo y sobrevivieron y se identifican. Ya perdieron su lengua original. Ellos adoptaron la lengua de los peruanos, es decir, de los incas. Entonces ellos hablan quechua. Y te lo recomiendo. Entonces nosotros nos reunimos una vez, dos veces al año y hemos creado una confraternidad. Música de Andrés Córdoba. No, de las influencias está sin duda en este tema específico de la creación. De la creación de la palabra metafórica, literaria, es lo que se rescató del mundo antiguo, precolombino, de México. Entonces, todo ese trabajo que hay alrededor de los señores poetas, de esos señoríos que habían antes de la llegada de Cortés, como por ejemplo Nezahualcóyotl, que es un poeta que gobernó un poblado en el centro de México, llamado Texcoco, a la orilla del mismo lago, ¿no? El lago del mismo nombre. Entonces, ahí encontré unas, como unas semillas, unos embriones del canto que me conmovieron y sin duda influenciaron en la toma de decisión que hice de devolverme al Uy, qué territorio, obra. de dejar a un lado la oferta de la universidad. Ahí está, cuando yo descubrí esos cantos. Se llaman los cantos de Nezahualcóyotl. Ahora bien, el Nezahualcóyotl fue contemporáneo de otros señoríos que habían y que también cantaban. Es decir, de algún modo, la cultura mexica, que es de donde viene el nombre México, para ellos la poesía, el canto, era una constitución del ser colectivo de ellos. Es decir, no era un oficio, digamos, privilegiado o singular de algunas mentes, de algunas personas elegidas. Era parte de la cultura y era casi que una condición, ¿no? Era como una obligación casi de desarrollarla, ¿no? Entonces, ellos de algún modo la llamaban en su lengua, que es la lengua náhuatl, le decían la cuical tlatoli. Y la cuical tlatoli es como decir, cuical es pájaro, ¿no? Como aves, plumas. Y la palabra era como la palabra emplumada, ¿no? La palabra canto también, ¿no? Porque cuando tú conjugas la palabra con un ave, entonces el ave tiene canto y el ave tiene vuelo. Entonces ellos siempre insistían que cuando entraban a la poesía, ellos decían, entramos a trabajar con la palabra canto, con la palabra ave, con la palabra vuelo, la palabra emplumada. Entonces ellos como que hacían una palmada y decían, que entre la palabra alada, la palabra emplumada, ya todos sabían que tenían que hacer poesía, cantar, ¿no? Allí. Y el viaje es interno, invisible, pero también es el viaje lineal, el viaje de las curvas, el viaje real, tangible, de los montes, de los caminos, de las trochas que podemos hacer y que realizamos de manera maravillosa en los días que nos corresponden tener horas libres para hacerlo. Y que me recuerda un poco lo que el viejo Fernando González hacía en su quinta, en su región, para caminar. Ese viaje a pie lo comprendí muy bien de las lecturas definitivas que tuve en mi experiencia antioqueña. Y yo creo que eso lo reconfirmo, ¿no? Porque La Guajira es una península del viaje, es una península del encuentro, es una pe península de fronteras, pero son fronteras abiertas, no son fronteras cerradas, como nos inventaron estos conceptos de Estado-nación que nos han enfermado la mente, ¿no? Entonces yo siento que son fronteras naturales, porque es que la madre tierra crea unas fronteras, pero son fronteras para definir las diferencias. Y definiendo las diferencias estimula precisamente la creación diversa, porque la diversidad es la que nos permite la riqueza de ser, ¿no? De contarnos, de encontrarnos y por supuesto de amarnos, ¿no? De amarnos, de hacer el amor, por eso estamos vivos, ¿no? Porque nos multiplicamos, ¿no? La mayoría de los seres humanos que están en el planeta es por el amor, es porque sentimos la atracción entre sí y además la interpretación del amor es diversa, está dentro de la diversidad. Te amo porque eres distinto, te amo porque eres distinta, ¿no? Me atraes por esto. Entonces la diversidad es un componente de la naturaleza, del universo y por supuesto del humano. Así que la diversidad no y las diferencias no tienen por qué atemorizarnos. Y no tiene por qué ser elemento de distinción de la negación al otro y de la estigmación al otro, ¿no? Que es lo que nos ha enfermado en el mundo de la guerra, ¿no? Entonces, esto está claro, debería estar mucho más claro en la juventud. Es allí, en esas horas, en esos años determinantes para que el humano finalmente tome el camino de la creación, el camino de la paz, el camino del respeto al otro, ¿no? Entonces, por eso estamos aquí, logré estar en ese camino y no en el de la otra interpretación de la violencia, del puño que golpea la mesa para dominar el alimento. Eso no puede seguir desarrollándose entre nosotros. Y nuestra poesía insiste en eso, insiste en esa palabra del encuentro, en esa palabra de la recuperación de lo que somos, como tú dijiste, esa desaparición de la historia, es ponerle rostro a eso que nos lo han invisibilizado y también ponerle percepción a lo que nos los han mutilado, es decir, aquellos que dicen ya no existe, desapareció, el pasado es pasado, y resulta que ha sido un engaño. Y creemos que la nueva generación se lo merece como un derecho humano primordial, es un derecho fundamental que la niña y el niño sepan que esa tierra que están pisando hoy en Antioquia, en Cauca, en Nariño, esa es una tierra que ha tenido vida humana desde hace más de 40.000 años. Y que ese legado de la transpiración, de la respiración, del suspiro, está ahí en el aire, cerca del volcán, cerca del valle de Aburrá, cerca de los lagos, y que simplemente es girar hacia el corazón, girar hacia el ombligo, y reconocerlo. Ya después de ahí, después de eso, cada individuo tiene un comportamiento determinado. Pero la clave es facilitar ese reencuentro con el origen terrígeno, el origen de la invención cultural en ese cuadrante de tierra en el que estás ahora y en el que te permite respirar. Ser humano, considerarte conciencia humana y tener responsabilidades X, responsabilidades Y, frente a una familia, frente a un trabajo, frente a una comunidad. Entonces es clave y determinante. Y francamente, yo fui objeto de ese proceso y me gustaría y me gusta hacer lo mismo para que la nueva generación también sea objeto de ese redescubrimiento de su maravilloso origen que viene más allá del paleolítico superior. Estamos hablando de 45.000 años de presencia humana en América, la que llamamos Abya Yala, tierra en permanente fertilidad, tierra de madurez, en plena madurez. Abya Yala es un término de la cultura indígena de los Kunas, de los Tule Kuna. Los Tule Kuna también se autodenominan en la costa caribe de Panamá. Y aquí en el Urabá antioqueño y en el Urabá chocoano también tenemos a estos hermanos que nos regalaron esta palabra tan maravillosa que se llama Abya Yala. Abya Yala significa tierra en plena madurez, tierra de sangre vital, y nosotros consideramos que el continente de América es eso, una tierra madura, una tierra vital, una tierra fértil que congrega a todos los humanos del planeta, porque no es por nada que queda entre Europa, África, Asia y Oceanía. Es el continente que vincula los dos polos del planeta, es el continente que reúne el destino de la diáspora humana iniciada muchos miles de años allá en África. Y aquí en Abya Yala nos encontramos todos. Los griegos en su origen eran indígenas, ¿no? ¿Y qué es ser indígena? Ser indígena es un comportamiento cohesionado de humanos con naturaleza. Eso de que comparten obviamente una lengua, una actitud, una postura frente a la vida, pero que están concatenados, están trenzados con la naturaleza. Eso es ser indígenas. Cuando una comunidad, por ejemplo, si ese grupo de punk que pertenecías, se congrega en un entorno natural, conviven con ellos, crean una cultura nativa. Hay una natividad allí que se distingue, que se singulariza frente al otro. Mas no es que se oponen al otro, sino es que se distinguen del otro, es diferente, ¿no? Entonces, creemos que la humanidad se enriquece con estas presencias tan singulares, ¿cierto? Entonces, entre más tengamos lenguas nativas y culturas nativas, tenemos más esperanza de llegar a una convivencia en paz en el planeta. Pero cuando la población humana cada vez logra estandarizarse más o homogeneizarse más así, entonces tenemos ese gran riesgo de realmente desaparecer como especie de vivos, de seres vivos, ¿no? Entonces, la tendencia a uniformarnos, a estandarizarnos, eso es una enfermedad en la que la pérdida de identidades, de singularidades, enferma a los individuos y podemos enfermar desde la mente, ¿no? Porque no sabemos bien dónde arrullarnos, dónde encajar, ¿no? Y finalmente podemos sufrir de esquizofrenia, de delirios de persecución, todas estas paranoias que se ven y aumento del suicidio que se ven sobre todo en los jóvenes, ¿no? Que vemos esas noticias en la prensa, cómo se aumenta peligrosamente ese índice de suicidios en los jóvenes. Yo creo que en gran medida lo que tú dijiste, Luca, y es que es un barullo, es una forma, no tanto de anarquía, porque la anarquía es realmente una sustancia muy esclarecedora de vivir, ¿no? Pero esta es otra manera, otra cosa que no tiene forma, es algo informe, algo deforme, es algo que uno no ve y los jóvenes no saben por dónde ir y se estrellan y bueno, y ahí vemos. Entonces yo creo que esa es la amenaza más grande que tenemos junto con lo del medio ambiente, el cambio climático. Esas son dos grandes amenazas. La falta de identidad, la búsqueda peligrosa de uniformar a la población y el cambio climático. Eso podría realmente adelantar el fin de la humanidad. No, bueno, no quería mencionar eso. Yo aquí quiero decir algo sin ambages, es decir, sin pelos en la lengua, y es que la poesía de Vito Apuchana es una poesía que se defiende kilo a kilo, fruto a fruto, yuquita a yuquita, libra a libra. Es una poesía tremendamente pulida, tremendamente intensa, por supuesto, original, de los orígenes, singular, irrepetible, y por la poesía misma la deberíamos de leer en cualquier rincón. Y la posibilidad de saber que tenemos este territorio en la humanidad, esta forma estética, esta forma de ver el mundo, esta cosmogonía, se vuelve muy importante para los que hacemos parte de Latinoamérica, porque uno leyendo a Vito y escuchando a Vito cree cada vez menos en las fronteras. Quería también aquí hacer un reconocimiento al libro que estamos explorando con Vito y que nos permitió en Puerto de la Imaginación llegar a este poeta, esta voz colectiva, que es el libro Antiguos Recién Llegados. Libro precioso de la amada editorial Sílaba, que es tan importante en mi vida y que ha sido tan importante en Puerto de la Imaginación. Y cuando nos volvemos más enamorados de los libros, tenemos la posibilidad de la curiosidad de mirar detalles. El libro Antiguos Recién Llegados son tres poemarios en uno inédito que nos ayuda a sacar a la luz Sílaba, Vito también explique y nos hace una reflexión importantísima sobre el anonimato y lo colectivo, que a él no le interesa mucho publicar y mucho menos publicar rápido, que está combatiendo ahí ese yo, y es bonito como lo explica, porque no es como una tarea realizada, sino como una tarea en ejercicio. Bueno, esto estamos hablando de la primera edición, septiembre de 2019. Esto, por supuesto, por el público bello que son ustedes, que podemos ser. Se leyó, se vendió mucho y tuvo una reimpresión en junio de 2023. Todavía se consigue en la editorial Sílaba, en su sitio web. Editoras Lucía Donadío y Alejandra Toro. Ahí estuvieron estas dos grandes mujeres codirectoras de Sílaba, cofundadoras. El corrección de textos, Rubelio López, que he tenido yo también el honor de trabajar con él, de ver su precisión. Diagramación, Magnolia Valencia. Fotografía de la carátula, Jorge Mario Múnera. Diseño de carátula, la maravillosa Erika López, que también dejó un legado muy importante en Sílaba. Y esto tiene un prólogo de otra voz que deberíamos de buscar mucho, deberíamos de seguir y leer sus libros, que es Wilder Guerra Curbelo. También comparte estas luchas y estos territorios de la nación Wayú. El gran dilema personal que también manejo frente al tema de del yo y el colectivo, ¿no? El singular y el colectivo, ¿no? Entonces, tengo también esa tensión, ese dilema, porque me considero una voz colectiva, un portavoz del pueblo, realmente, de la comunidad, no más. Es solamente eso. Sin embargo, paradójicamente, esa voz tiene que presentarse, tiene que llegar a unos lugares para formalizarse, para enrostrarse, y allí automáticamente me convierto en un yo muy singular que me puede alejar del colectivo. Entonces, es una lucha interna que tengo. Quiero estar al frente del proceso, quiero meter el hombro, quiero seguir ahí en esto, pero al mismo tiempo tengo como que la misión de ir hasta cierta montaña, a cierto lago, venga, diga cosas, y entonces ahí me muestro como individuo, ¿no? Entonces se presenta el nombre, el rostro. Entonces eso puede afectar un poco la correlación que quiero tener y no ir más allá de lo que de las mínimas cosas, ¿no? Sí, claro, presentarme. Soy fulano de tal y todo esto, y esta es mi firma y esto, perfecto. Pero no seguir cayendo en la, digamos, consecuencias del impacto que eso genera. Y la sociedad que vivimos occidental es muy proclive a ello, ¿no? Es decir, le gusta jugar con un sistema de estrellatos en individuos, convertirlos en fuentes de riqueza, ¿no? Entonces, y se convierte uno en objeto de mercado. Entonces, siempre he tenido como ese temor, ¿no? De hacerlo. Por ejemplo, mis amigas allá en Sílaba, Lucía, que me cuenta, pero ¿cuándo tienes otra cosa que publicar? Y yo le digo, eso con su tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero no te demores tanto de esto. Entonces, justamente hablé con ellas y le dije, mira, de pronto quisiera publicar algo, y ellas contentas y todo esto, ¿no? Entonces yo digo, bueno, voy a publicar otro texto este año o el año entrante, pero al mismo tiempo como cuidándome, ¿no? De que esto no me pueda llevar a algo que no pueda controlar después. Es un dilema de la autoría, ¿no? Sí, por eso también es que manejo, digamos, esa representatividad alter ego que se le puede presentar a uno. Por ejemplo, hay unos textos que quiero presentar a nombre de otras sonoridades, de otras lenguas también, ¿no? Entonces, quiero como confundir un poco y no dejarme atrapar, ¿no? Por ello. Y entonces podría sacar otro libro con otro nombre de autor, ¿no? Incluso con nombre de mujer, ¿no? Entonces, pero el asunto es como no estar como tan expuesto a que lo conviertan a uno como en alguien que puede ser manipulado por empresas, por otras fuerzas y otros intereses, ¿no? Y ya es casi... Y al final, sí. Y al final dura, al final se presenta una dolorosa paradoja, y es que queriendo fortalecer tu pueblo, te conviertes en un personaje, digamos, de trascendencia, y al final termina afectando a tu pueblo, porque entonces el importante eres tú y no el pueblo, ¿no? Entonces eso es una contradicción que yo he visto incluso en autores que debemos, podemos mencionar aquí, bien curioso, y no conviene realmente eso. Hay que tener como sus prevenciones con la sociedad civil y todo su sistema de mercado. En todo caso, Lucas, yo creo que tú, igual, tu trabajo que es extraordinario, y te felicito y además te agradezco, ¿no? No, muchas gracias, el agradecido soy yo. Agradecer, y me permitas llevarle entonces esta palabra en viva voz para ellos, para ese equipo tuyo, lectoras de tu club, para los niños y esos jovencitos lectores de tu club, para ellos especialmente, pues darles esta lectura de los poemas. Guayú. Guayá guanecau musisuma tarata siataintu heyu coruirua Nuatia irua atpana. Waya wane hima machi suma mohu ain. Shirakaya karai. Nurapun pusichi. Wayatu kataka ou muinja. Tepichi irua sunaintu. Graura waka. Nupunachi aitu antushikai anain. Wayu. Somos una alegría silenciosa. Labor de las hormigas. Saltos del conejo. Somos una tristeza serena. Mirada del alcaraván, sueño del murciélago. Somos la vida, así. Niños en los ancianos, rostro del horizonte encontrado. Esto es Puerto I, un podcast de Puerto de la Imaginación desarrollado por Casa de las Estrategias. Puerto de la Imaginación es una comunidad de hábitos artísticos y solidaridad para democratizar la belleza. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Isabel Cifuentes y Camila Uribe. Música de Andy Lagos. Gracias por ser parte siendo puerto o navegante. Queremos pedirte que además seas farero y le cuentes a alguien más de Puerto de la Imaginación enviándole el link de Patreon o de nuestro sitio web puertodelaimaginacion.org. Antiguos recién llegados. Sumai guaje guari eiwa anta. Antiguos recién llegados. Por el camino para Usain, cerca de Porcina, los conejos bailan una danza secreta con las culebras Casiguanou. Y los niños pastores ahuecan sus manos para inventar los silbidos. ¡Guau-guay! ¡Guau-guay! Y el monte se descubre en 100 senderos. El de la piedra y el polvo, el del agua y la sombra, el del sueño y la risa, el de la trampa y el temor, el de la mujer y la fiesta. Por el camino para Auxain, cerca de Octusumana, los espantos beben chicha en los ranchos abandonados. Y el silencio trae el diálogo oculto de los muertos. Así vemos que nuestro antiguo mundo es aún sonriente aprendiz de la vida. Somos como eternos recién llegados. Ajá. Muchas gracias. El pueblo wayú ya como tal, como wayú específico, como hijos de Huyá y de Mma, tenemos un cálculo de aproximadamente 2.600 años. Allí en la península como tal, construyendo con el lenguaje una identidad de espacio y tiempo. Y resulta que con todo y ello, cuando caminamos el Itojoro, subimos el cerro de Itojoro allá en la Alta Guajira, cerca de en la serranía de Macuira. Nos parece que esa piedra no la habíamos visto antes. Nos parece que el ángulo que ahora vemos desde el mar y la península no la habíamos visto antes. Entonces es ese diálogo en espiral permanente de lo antiguo, de lo ancestral y lo renovado. Entonces, los antiguos recién llegados son ellos, son esos primeros pobladores que sembraron los colores del rostro, los tonos de la palabra, de la voz, y que están ahora en nosotros, ¿no? Entonces, por un lado, somos nuevos porque somos los vigentes vivos de la tierra, pero por otro lado, nosotros también somos antiguos, somos ancestrales a través de la comunicación con los mayores que se han ido, ¿no? Con los difuntos, ¿no? Que se han ido. Entonces es un permanente contacto entre lo antiguo y lo nuevo, ¿no? Los recién llegados, ¿no? Y fíjate que en el poema, cuando se habla de esas voces, esos diálogos ocultos de los muertos, y es un permanente diálogo con los vivos, ¿no? Entre muertos y vivos, ¿no? Es decir, los desaparecidos, los difuntos y los vivos, ¿no? Entonces, ¿dónde hablan? ¿Dónde dialogamos con los difuntos? Dialogamos en los sueños también, en ese estado, ese letargo del onírico, ¿no? Que nos permite hacer contacto visual y sonoro con los difuntos, ¿no? Pero también en la vigilia, ¿no? También lo hacemos en la danza, también lo hacemos cuando despertamos, cuando por alguna razón el cielo empieza a hablar de melancolía, ¿no? Y los abuelos empiezan a mirar de repente hacia un horizonte. Digo, ¿por qué miras hacia allá? Y ella tampoco sabe por qué mira hacia el horizonte, el mar, ¿no? Que tal vez es el viaje de su alma que se prepara para volar hacia Jepirra, que es la dimensión donde descansan los espíritus y las almas de los muertos, ¿no? Jepirra. Entonces, es eso que siempre estamos dialogando con los que antes vivían, ¿no? En carne y hueso. Y nunca estamos solos, en ese sentido. Entonces, siempre tenemos multitud de voces en nosotros. Por eso te decía también que cuando escribo, arremeto a escribir un poema, siento que tengo múltiples voces haciendo el movimiento de escritura, ¿no? Esa transformación de la oralidad a escritura, de la voz a la letra, es un tejido artesanal que hacen varias manos y simplemente se ejecutan en la mía, ¿no? Hasta aquí llegamos con este hambre de imaginación, símbolos y ardores. Punto final en Puerto Rico.